Estamos en contacto con el doctor Mario Massena Wilson, director de Epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, para abordar un tema, ¿no? El dengue sigue siendo noticia, más allá de esta confirmación de que no hay circulación viral, pero el alerta de riesgo de brote sigue vigente, hay que extremar las medidas. Lo vamos a saludar al doctor Massena Wilson, que está en línea. Doctor, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? No, por favor, gracias por llamarme. Bueno, es un poco así, doctor, ¿no? Hay que no olvidarse del dengue. Sabemos que no hay, felizmente, al menos lo decía el propio ministro Alejandro Colia, no hay circulación viral, pero de todas maneras hay que extremar las medidas de precaución. Seguro, seguro. Lo importante es que no tenemos circulación viral, no hay casos autóctonos, solamente tenemos dos casos importados, pacientes que están perfectamente bien, que están en su casa, que fueron tuvieron la enfermedad en enero, ya en los cuadros evolucionaron muy bien, los pacientes no tuvieron que ser internados. Eso es lo importante para hablar de pacientes, pero las medidas de prevención y las medidas de atención que tenemos que darle al dengue, tenemos que seguirla todo el año, porque durante el verano tenemos los mosquitos adultos, pero durante el invierno tenemos que estar pensando en todo lo que tiene que ver con los huevos, porque esas hembras depositan los huevos en agua quieta y da la posibilidad que tienen una sobrevida de un año esos huevos, ubicados en esos recipientes pueden ser hidratados el verano que viene y generar y que nazcan adultos. ¿Se pensarán tomar medidas también de fumigación en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, más allá de que estamos dejando atrás la temporada estival? No, cuando termina el verano la fumigación no es una de las medidas que tenemos que tomar. La fumigación durante los meses fríos no es necesaria porque solamente mata el mosquito adulto, y el mosquito adulto durante el invierno tiene muy poca sobrevida, no es contagioso, puede existir, se puede hallar, pero no es contagioso porque no tiene el tiempo de vida suficiente para que el virus evolucione dentro del mosquito. Entonces, nosotros tenemos que darle prioridad a la fumigación durante el verano pensando en el adulto, y todo lo que tiene que ver con el agua quieta, con el recipiente de agua quieta, tenemos que pensarlo durante todo el año. Pero en invierno es el momento que tenemos para trabajar, para que la comunidad se dedique a ver paso a paso, detalle, metro por metro, qué recipientes tiene con agua quieta, que puede ser un florero, que puede ser una botella en un rincón, que pueden ser neumáticos, que pueden ser las botellas que rompemos y ponemos arriba de una medianera para obstaculizar, para dificultar el paso de personas, huecos de árboles, plantas, juguetes que estén tirados en el fondo que sean de los chicos. Es decir, hay un montón de lugares que tienen agua quieta y que si no lo usamos los tenemos que tirar de esos recipientes, y si lo usamos darlos vuelta, pero fundamentalmente lavar ese borde, ese lugar donde se une la pared con el agua, que es el lugar elegido por la hembra del mosquito para depositar los huevos. Seguramente dentro de la prevención en todo el territorio provincial estaba centrada y mirando muy atentamente lo que sucedía en Santa Fe, ¿no? Que obviamente los casos allí sí fueron importantes y mayores. Sí, así es decir, ahí estamos muy atentos a lo que sucede en la ciudad de Román, en Santa Fe, porque fue una detección rápida, fue un trabajo muy bueno de la provincia de Santa Fe para detener el brote. Se sucedieron algunos casos, pero el brote está totalmente controlado en este momento. Eso es importante porque al haber casos más cercanos y circulación en esa ciudad, ya hace pensar que un viajero, pensando en medicina del viajero, a un viajero no le tenemos que preguntar si viajó al exterior, sino se tiene que preguntar si con un cuadro febril, artralgia, dolor de cabeza, dolores musculares, la pregunta es, ¿viajó a algún lado? Y bueno, a lo mejor ese viajero puede decirnos que fue a Román para visitar a la familia por un tema de trabajo, a Román, provincia de Santa Fe, y ser un paciente que tenemos en la provincia con dengue importado. Uh-huh. Doctor, el hecho de que la provincia de Buenos Aires no tenga casos, ¿tiene que ver con el trabajo mancomunado que tuvieron con los secretarios de salud de cada una de las municipalidades? Sí, sí, sí. El dengue es un tema totalmente comunitario y con las municipalidades, con cada uno de los partidos, seguro. Esto es un trabajo conjunto, esto no es simplemente el trabajo de provincia cuando da normativas, cuando habla del tema, sino es el compromiso que cada uno de los secretarios de salud, que cada uno de los intendentes tiene en el tema, porque son los motores de todo este trabajo. Como yo hablo cuando hablo de fumigación, la fumigación es un trabajo de los municipios, también es de provincia, pero fundamentalmente es municipal. Cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con el trabajo en los hospitales, cuando hablamos de la comunidad, seguro, el intendente y el secretario de salud son los principales actores en todo esto, y el haber bajado tan drásticamente los casos también tiene que ver. Uh-huh. Doctor, aprovecho para preguntarle también, porque se está lanzando por estas horas un plan oficial para combatir los piojos en las escuelas, ¿no? Se habla de que el 53% de los chicos de primaria padece de esto, y realmente las autoridades están admitiendo que es un problema sanitario muy, pero muy serio, que no es nuevo por otro lado, pero de todas maneras se piensa tomar cartas en el asunto. Claro, yo creo que la gravedad, la seriedad que tiene esto es que cuando usamos productos químicos, ya las dosis de esos productos químicos que usamos para combatir los piojos cada vez son mayores, porque los piojos están creando una resistencia, están acostumbrándose a lo que le estamos dando para matarlos. Entonces, los piojos naturalmente, como cualquier ser vivo, va a fabricar mecanismos de defensa, obstáculos, va a poner murallas, va a poner todo lo que puede para que no le agreda esa sustancia química. Entonces, la gravedad está en que cada vez estamos usando mayor cantidad de productos nocivos para matar ese piojo, pero fundamentalmente productos nocivos también para nuestro organismo. Entonces, creo que hablar de campaña es estar hablando de un trabajo mancomunado, como decíamos esta vez, con el Ministerio de Educación, y fortalecer fundamentalmente el uso de lo que es el peine fino, que es el único que no deja pasar y que arrastra totalmente el piojo en el pelo, y eso es un mecanismo, es una herramienta muy importante, porque estamos haciendo una eliminación mecánica sin ninguna clase de sustancias químicas que pueden ser nocivas para el chico, que casi siempre estamos hablando de chicos de jardín, de primaria. Uh-huh. Es decir, esos chicos, esta sustancia no hay duda que les está agrediendo. Entonces, el uso de un peine fino para que todos los días utilice ese peine fino y que elimine, arrastre cualquier piojo que pudo haber sido localizado en el pelo, bueno, creo que es un buen momento para empezar a reintroducir esta costumbre y que el trabajo del Ministerio de Salud y de Educación sea conjunto, ¿no? El uso del vinagre, como cuando éramos chicos, ya no da efecto, ¿no? Son mecanismos que teníamos antes, pero no hay duda que el piojo ya conoce todo eso, ya lo toma como algo natural. Entonces tenemos que utilizar o otras sustancias químicas que todavía no salieron, pero que ojalá que sean a dosis no agresivas para nosotros, pero insisto en el peine fino, que es un transporte mecánico, una eliminación mecánica muy importante. Uh-huh. Doctor, la última, lo saco del tema piojos, aprovecho la oportunidad que está en línea con nosotros. Realmente una medida muy importante que nos pareció que se va a adoptar a nivel nacional es la incorporación de la vacuna del HPV, ¿no?, dentro del Plan Nacional de Vacunación. Usted, como profesional de la salud, imagino que ha tomado esta información con muy buen ánimo, ¿no? Seguro, seguro, seguro. Es muy importante que se incorpore esta vacuna. Vamos a tener algunos meses para la incorporación. Desgraciadamente, algunos tiempos son largos. Uh-huh. Yo formo parte de la Comisión Nacional de Inmunizaciones y estamos trabajando contrarreloj para poder determinar qué vacuna le conviene al país y hacer la compra, la distribución y comenzar con todo lo que tiene que ver con la vacunación. pero no está todavía disponible, no está en posibilidades de usarse todavía, esto va a llevar algunos meses, es decir, es una tranquilidad el haber decidido, es muy importante el haber decidido en comenzar con la vacunación, pero todavía faltan algunos pasos logísticos, por un lado administrativos y por otro lado logísticos, para que llegue a cada una de las personas que lo necesitan. Doctor, le agradecemos mucho su tiempo, ha sido usted muy amable y deseamos que pase un muy buen día. Gracias igualmente y gracias por invitarme a su programa. Muy, muy gentil, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. La palabra del doctor Mario Massana Wilson, director de Epidemiología del Ministerio de Salud Provincial e integrante de la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Así charlábamos de prácticamente tres temas, ¿no? Dengue por